quería. Tanto que te adoraba, fuiste la vida mía, lo que más anhelaba, y así acabó nuestro amor. Tú lo mataste. Licenciado Marito y Gonzalo.